soy Iván, de Centro Cultural de Las Catoras, que somos un grupo de vecinos del barrio y de barrios cercanos, que nos organizamos para que conseguimos un espacio físico en un lugar que era un centro comercial, que en el 2001 fue saqueado y quedó en estado de abandono. Y bueno, nosotros aprovechamos el lugar para armar algo. Mi nombre es Darío Lozano, formo parte del Centro Cultural Las Catonas, que surge aproximadamente hace 2 años con la necesidad de los pibes del barrio de activar algo que en el barrio estaba un poco caído, que era juntarnos y trabajar en conjunto por el barrio, pintar murales, hacer festivales, todas cosas autogestionadas. Mi nombre es Ayelén y pertenezco al Centro Cultural Las Catonas. Nuestro objetivo es promover la cultura en el barrio y ayudar a que por ahí los chicos no estén tanto en la calle, sino haciendo algo que les sirva, algo productivo. Hoy en día estamos trabajando con talleres. Por ejemplo, los lunes a las 17 horas hay taller de calzado, donde se empieza fabricando alpargatas. Hay taller de teatro y video, hay lenguaje de señas. Los jueves hay taller de arte y stencil. Y para un futuro estamos viendo de tratar de poder impulsar y que la gente más grande se comprometa también, tengan la edad que tengan, y trabajemos en conjunto.